Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, tengo el gusto de presentarles a Suzanne Nadine Peck, más conocida como Suzanne Vega, cantante y compositora estadounidense, nacida en Santa Mónica, California, el 11 de julio de 1959. Su madre, Pat Vega, nacida Schumacher, es analista de sistemas de ordenadores de una empresa de patrimonio alemán-sueco. Su padre, Richard Peck, es de origen escocés, irlandés, inglés, y ambos se divorciaron poco después de su nacimiento. Su padrastro Ed Vega, también conocido como Edgardo Vega Junqué, fue escritor y profesor en Puerto Rico, de quien tomó el apellido Suzanne. A los 2 años de edad se trasladó con su familia a Nueva York. Se crió en el barrio hispano de Harlem, por lo que aprendió a hablar español desde pequeña. A los 9 años escribió su primer poema y con 14 empezó a componer canciones. Cursó estudios de danza contemporánea y frecuentó los clubes de Greenwich Village mientras asistía a clases de literatura en la Escuela de Arts Bernard College. En 1984, a raíz de sus actuaciones, obtuvo la posibilidad de grabar un álbum con la discográfica A&M. Suzanne Vega estuvo casada con su productor Mitchell Froom, que influyó en su música en la década de 1990, llevándola hacia un terreno más experimental. La trayectoria de Suzanne Vega se caracteriza por la inquietud y lo poco prolífico de su producción, ya que sus años de carrera han publicado solo 9 álbumes de estudio y algunos recopilatorios. Su discografía consta de 11 discos más exactos, y de ellos extraigo para compartir con ustedes su álbum debut, Vega Suzanne, de 1985. Fue lanzado el 1 de mayo. El estilo folclórico del álbum y los arreglos despojados se desviaron de las tendencias predominantes de la época y ayudaron a marcar el comienzo de una nueva era de cantautores. Este álbum fue un éxito crítico y ayudó al ascenso de Vega a la popularidad. Escucharemos a Suzanne Vega desde su álbum Vega Suzanne de 1985, su tema Some Journey, algún viaje. Been more than of the road, as long as you did not But when I look into your eyes, I wonder what might have been here. Cause if I had met you on some journey, who would we be? El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Julián Fernando Ramos, músico y pianista nacido en Paraná, Entre Ríos, Argentina. Y como tal, se desempeña tanto en la enseñanza como en la interpretación y en la composición tanto de arreglos como de música original. Ha participado en diferentes ciclos en su ciudad donde ha acompañado a diferentes cantantes. También ha formado parte de diferentes grupos musicales en donde se ha interpretado estilos que van desde el rock, funk, latino, jazz, fusión, folclore e instrumental. También ha acompañado a la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos en dos oportunidades. Es compositor y arreglador y como tal se ha desempeñado en diferentes propuestas y estilos, como compositor y autor en el grupo de rock argentino Bordolino, como compositor y arreglador en el grupo de música folclórica Fusión, El Colectivo, como arreglador del grupo de música latina Echa Pa'lante, como arreglador del grupo de candombe Canción Hasta Candombe. Recientemente, digamos también, que ha grabado su primera obra para orquesta de cámara, una propuesta en donde la música popular y la música académica se entrelazan. Esta obra se llama Comunidad y es la que hoy les estoy presentando. Fue seleccionada y beneficiaria de un subsidio municipal llamado Fondo Económico de Incentivo a la Cultura, las Artes y la Ciencia. Los músicos que acompañan a Julián Fernando son, en batería y filofón, Federico Sgarbanti. En glockenspiel, congas y tambores, palmas, shakers y accesorios, Jorge Mockert. En cajón peruano, udú, bomba legüero y accesorios, Martín Aquilini. En voces, Florencia Zuckdorf y Ariel Schoff. En guitarra, Florencia Schroeder. En trompeta y flugelhorn, Lucas Cantaruti. En corno, Samuel Herrera. En primer violín, Julia Molina Plank, Pablo Arcova y Gaspar Villot. En segundo violín, Soledad Rodríguez y Natalia Franco. En violas, Elena Escobar y Bárbara Musin. En chelos, Julián Abeduto y Sofía Ferrero. En contrabajo, Gonzalo Carmele. En piano, el propio Julián Ramos. Y la dirección de cuerdas de Juan Sebastián Barbero. La revisión de partituras, Juan Sebastián Barbero y Juan Salomone. Escucharemos entonces a Julián Fernando Ramos desde su disco Comunidad del 2024, su tema Conciencia, Destino, Pueblo. Thank you. El canto y la palabra.